lo mismo, mierda de ciudad. En la calle, tontos que saludar. Coche se da un cacheo en el portal. Chulos de puta teniendo que aguantar. Siempre lo mismo, mierda de ciudad. Todo este sábado me lo voy a pasar privando en mi casa hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo, mierda de ciudad. No diga nadie, ya sabemos que es un pataleo gratis. No cambiará nunca esta situación. Siempre lo mismo, mierda de canción. Todo este sábado me lo voy a pasar privando en mi casa hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo, mierda de ciudad. Todo este sábado me lo voy a pasar privando en mi casa hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo, mierda de ciudad. Ha ha ha!